Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Que Suene, el recorrido musical que las radios comunitarias de Farco hacen en busca de la música, la poesía y los ritmos de la Argentina. Para comenzar este programa, escuchamos a Pepa y Edgar, dos artistas de San Marcos Sierras de Córdoba, a recomendación de Radio Garabato. Farco. Para seguir, nos vamos hacia Rosario. FM Aire Libre nos presenta una de las bandas con gran historia en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Hoy les traemos una histórica banda de la ciudad de Rosario. Ellos son Los Shocklenders, la banda del guitarrista Piturro Benassi, quien falleció el 5 de diciembre del 2017. Mezcla y fusiona varios ritmos, en los cuales prevalece el funk. No soy de aquí, soy de Paraguay, soy un chicano en Nueva York, vine a ganar. Mi nombre es Ray La Mosca. Soy un chicano en Nueva York, vine a ganar. Así sonaba Un Chiclano en Nueva York. Pero bueno, vamos a presentarles la banda. Los Shocklenders son Tato Vega en la voz, Piturro Lamota en guitarras, coros y voz, Francisco Pesado Castro en batería, coros, samplers y teclados, y Máximo S en el bajo y coros. La banda fue creada a principios de los 90 y dejaron dos discos grabados. Como Me Gusta, de 1995, y Shocklenders, de 1996. Los Shocklenders terminaron por dividirse y varios de sus integrantes, estando en España, participaron de diferentes proyectos siempre ligados con la música, incluso acompañando a Manu Chao. Pero en el año 2009 se volvieron a juntar para brindar un show único en el mítico Willie Dixon, que tampoco existe más. Y en el año 2015 sacaron un EP adelantando lo que sería su próximo disco, que terminó por no salir. El EP se llama La Hora del Postre. Hay una voz en el ropero, me pregunta, ¿no siguen? La cena está lista y esta noche para mí ya no es nada. ¡No! Es un pescado con los ojos saltones, me mira. ¡Sí! Estoy pensando, no está mal tirarlo por la ventana. ¡No! Tiramisú o flan con crema. La hora del postre. Bueno, espero que les haya sido de su agrado. Nos reencontramos en la próxima edición del Que Suene. Los dejamos con Los Shocklenders y su clásico, McNamara. Thank you. igualar. Nunca entenderás lo que hiciste en esa noche, no recordarás, no. Nunca entenderás muy bien lo que hiciste en esa noche, no recordarás. Se me para el motor, tengo un poco de alcohol. Para el motor, dame un poco de alcohol. Si te para el motor, te llamas alcohol. Que suene la música nuestra. Seguimos por La Plata, más bien cerca de allí. FM Futura nos convida a escuchar una banda con recorrido de la ciudad de Berisso. Hola amigues de Farco, soy Napo de Los Patazú, un baterista de una banda de Berisso, ya con 6 años de trayectoria. Comparto este hermoso proyecto con dos amigos de la vida, de mi barrio, Pochito Rodrigo Merones y Mau López Eín, guitarra y bajo respectivamente. Y bueno, para contar un poco, en resumen, estos 6 años de carrera transitamos siempre lo que es el rock, un poco de funk, un poco de rock más clásico, un poco de reggae también, un poco de música más rioplatense, ya que al bericense lo caracteriza el río. Estamos muy más cerca de Uruguay que de Capital Federal, así que caminamos más ese estilo, ¿no? Y bueno, en estos años tuvimos la suerte y la dicha de poder registrar varios materiales discográficos. Son 3 en total. El primero, Seres Humanos Suciedad, del año 2013. Luego vino El Lenguaje Cotidiano, en 2016, grabados en los estudios Romaphonic de Capital. Y este año nos encuentra transitando nuestro tercer disco, la primera parte de nuestro tercer disco, que se llama Avenida Montevideo, parte 1, Monte Sexto, la cual contiene 4 canciones que nosotros llamamos 4 historias, que hablan un poco de la realidad de nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra avenida principal, y de muchas quizás temáticas sociales actuales, pero vistas desde el ojo de un bericense, ya que bueno, nosotros somos orgullosamente de esta ciudad. En breves nos encontraremos filmando lo que será el primer videoclip de este último material discográfico, que va a ser el videoclip de la canción que da nombre al disco, de Avenida Montevideo. Yo calculamos que ya en un mes y piquito estará dando vueltas ahí por las plataformas audiovisuales. Bueno, y para despedirme acá en Napo, desde la hermosa ciudad de Berisso, más al sur de la capital federal, al ladito de La Plata, les mando un saludo grande a todas las radios que conforman este foro argentino de radios comunitarias. Y aguante esto. Abrazo para todos. Y les dejo escuchando Avenida Montevideo, ya que hablamos del video. Les dejo escuchando esta canción hermosa, que entre los tres de la banda coincidimos en que es la canción que más nos gusta que pudimos componer en estos 6 años de vida. Abrazos grandes. Pedalear. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y terminamos el recorrido en San Juan, con mucha crítica y algo de las historias de la ciudad cuyana. Presenta La Lechuza desde Pocito. Hola audiencia de todo el país. Desde San Juan llega Mamá Perfecta. Nos traen una verdadera combinación. Lo sinuoso del reggae, lo bondadoso de sus ritmos, se mezclan a lo grotesco de siete músicos con mucha energía. El resultado, un gran show, un concepto impregnado en cada una de las canciones dedicadas a resaltar y a transmitir lo que Mamá Perfecta tiene para decir. Yo vivo en el campo, vivo en la ciudad, yo conozco un sapo, conozco la verdad. El valle es un comentillo que te va a atrapar, que no falte el hillo, que algo vamos a armar. Yo vivo en la calle, vivo en la vereda, conozco un valle, conozco su carretera. No duerma la siesta que te va a atrapar, la macoña bella tienen que legalizar. Es nuestro valle, es nuestro lugar, ya tiene alguna calle, lo tienen que escuchar. Y cuando todo estalle, pronto se va a armar, pues si venimos todos juntos. Conozco su coche, el valle es un cometillo que te va a atrapar. Que no falte el hillo, que algo vamos a armar. Yo vengo y te digo, no soy un mendigo. Corro lo que hago y reviso lo que digo. Ahora te vas a enterar cuál es la situación de vivir en San Juan, cuál es mi sensación. Y aunque todo no es así, San Juan es un monopolio manejado por poco pensamiento burgués. Ellos son pescadores y nosotros peces. Ellos son pescadores y nosotros. Ahí sonaba Nuestro Valle. Ahora les presentamos San Juan Vibration. Mamá perfecta, otra vez en la recta. Estamos tocando la siesta, despierta, hay fiesta. Despertando al extranjero, despertando al más oriundo. Estamos tocando la siesta, despertando a todo el mundo. Competencia barata, cualquiera sale en un pasacalle por un poca plata. Del kit decimos siendo de la rítmica, es que nací en una provincia muy sísmica. Mucha envidia, mucha maldad. La ecuación es muy simple, como subiste quieren bajar. No hay segunda reconstrucción. Desaparecidos en democracia, monopolización. Con la minera canadiense llegó la contaminación. Asesina naturaleza, también la civilización. Este es el apoyo que nos brinda la nación. Plan estrucho para combatir la nutrición. Conversación de fondo, que mi canto te ve hondo. Lucho con mi canto y mi música, pero te digo también voy a voy a agarrar una piedra. San Juan Vibration. La la la la la. San Juan Vibration. Pensando en un bombo, pensando en un bajo, camino al trabajo, componiendo de relajo. Busco una como no sé qué hago, que si compongo el oso, y canto otra palabra con una mierda, no es por eso. En realidad me veo inmerso y entro a toda velocidad. Mi canto tiene peso, mi canto es de verdad. Dicen odio cuando te escucho hablar, eso es obvio, por el que les aplastar. El rico se más rico, el pobre se más pobre, el rico con el sale, el pobre con el pico. San Juan de María Rosa, como le fuiste a abrir la boca, te matan. Porque ya toma el té con sus amigos, Satan y la minera realmente se roban el oro y se van. Yo sé cómo te vives a la vida, se van. San Juan ya te le echa, como le fuiste a abrir la boca, te matan. Porque ya toma el té con sus amigos, Satan y la minera realmente se roban el oro y se van. San Juan Vibration. Reportó para que suene Radio Comunitaria La Lechuza. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Nos vamos, habiendo recorrido una vez más el país y su música. En la realización, quien les habla, Ana Clara García, Nacho Aguilar desde la producción y las radios comunitarias del país. Nos encontramos en la próxima edición.